El penal de Devoto también fue la dictadura. A escasos 4 o 5 meses del inicio del Mundial, yo creo que ellos querían dar un ejemplo de disciplina para que ningún otro establecimiento de detención intentara levantarse, y por eso, bueno, nos eligieron a nosotros, que éramos el pabellón Cachivache, y vinieron directamente a matar. La que estabas escuchando es la voz de Hugo Cardoso, uno de los presos sociales que estaba detenido en el penal de Devoto en 1978 y que fue víctima y es uno de los sobrevivientes de lo que se conoce como el motín de los colchones o la masacre del pabellón séptimo del penal de Devoto, un hecho que recién ahora comienza a dar los primeros pasos hacia un esclarecimiento que la versión oficial intentó instalar como un motín y un ataque de los detenidos reprimido por las fuerzas carcelarias, pero que en realidad sabemos que se trató de una masacre para aleccionar y adoctrinar a los presos sociales, a los presos políticos que también ocupaban Devoto y a toda la población. Eso es lo que vamos a recorrer el día de hoy. La unidad carcelaria de Villa Devoto fue una de las últimas señalizaciones del Archivo Nacional de la Memoria para recordarlo como un sitio de memoria en el que se cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, y por eso le dedicamos un programa en Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Considera Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Te doy la bienvenida a Atrapados en Libertad en el aire de la 530, la voz de las madres, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que tiene también una manera de ser escuchada por internet en la página de la asociación www.madres.org. Allí el reproductor de AM530 y los enlaces a las distintas áreas que componen la fundación. Esta emisión de Atrapados en Libertad, como todas las anteriores, la podés volver a escuchar en atrapadosenradio.blogspot y te podés comunicar con nosotros a las dos direcciones de correo electrónico: atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Nos metemos a recorrer la primera parte del informe periodístico sobre el penal de Devoto y su vínculo con la dictadura militar. En este caso, en este programa, nos vamos a referir principalmente a lo que fue la masacre del pabellón séptimo, que empezamos a recorrer a partir de este informe que realizamos para la Radio de las Madres y para Atrapados en Libertad. El Archivo Nacional de la Memoria señalizó el penal de Devoto como un lugar en el que se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. entre ellos el episodio conocido como la masacre del pabellón 7 o el asesinato de al menos 65 presos comunes que fueron muertos a tiros o calcinados en marzo de 1978. El episodio, también conocido como el motín de los colchones, es investigado por un grupo de especialistas que se propone demostrar que no existió ninguna diferencia entre esa masacre y los crímenes de lesa humanidad que hoy se juzgan en diferentes instancias de la justicia federal, y pretenden lograr que esas muertes sean reconocidas como la masacre del pabellón 7. El proyecto fue iniciado e impulsado por la abogada Claudia Cesaroni, integrante y dirigente del CEPOC, el Centro de Estudios en Políticas Criminales y Derechos Humanos. Lo que estamos tratando de hacer es revisar la masacre que sucedió en la cárcel de Devoto el 14 de marzo de 1978, que fue una masacre cometida sobre presos comunes, digamos, lo que se denominó motín de los colchones, que en realidad fue el asesinato, digamos, mediante disparos o dejándolos morir asfixiados o quemados a más de 65 presos comunes en plena dictadura militar, y que nunca se investigó como lo que nosotros entendemos que es un delito, un crimen de Estado, un delito de lesa humanidad. Así que, bueno, esa es la intención donde estamos trabajando el Centro de Estudios de Política Criminal y Derechos Humanos, un sobreviviente, que es Hugo Cardoso, y un grupo de expresas políticas conjuntamente. ¿Y con qué herramientas cuentan para intentar demostrar que se trató de un delito de lesa humanidad y, bueno, y no de un motín provocado por los presos? Con los testimonios de sobrevivientes, tanto presos comunes como presas políticas que estaban ahí a pasos, digamos, de ese pabellón. Luego con lo que surge de la misma causa judicial, digamos, la lectura de la causa judicial a la que tuvimos acceso muy recientemente. Surge la causa que cuando llegan los bomberos a la cárcel de Devoto para apagar el incendio, se les dice que ya está todo resuelto y no se los deja entrar, se les impide entrar a la unidad. Y cuando finalmente el jefe del grupo de bomberos logra entrar, encuentra ese pabellón totalmente ordenado. Hay testimonios, por ejemplo, en la misma causa, del director del Instituto del Quemado, diciendo que algunos de los cadáveres tenían disparos de armas de fuego, cosa que ni siquiera se investigó en el expediente. Entendemos que hay varios elementos como para por lo menos discutir la calificación de ese hecho como si hubiera sido simplemente una alteración del orden de los presos. Y aparte recordar que estábamos en plena dictadura militar, en un momento más represivo de la dictadura, ¿no? Un mes antes del Mundial. El pabellón 7 alojaba cerca de 80 presos comunes, diferenciándolos de los detenidos por cuestiones políticas. Lo que provocó el episodio que se está analizando fue una discusión menor con un guardia por un televisor, y al otro día se desató un ataque salvaje contra los detenidos que la historia oficial terminó reconvirtiendo en un motín con una protesta o reclamo, un levantamiento de presos con quema de colchones colocados por los mismos presos contra la puerta, que según relató el testigo Cardoso, que participa de esta causa, fueron incendiados con nafta arrojados desde la galería de la propia guardia por los carceleros. Obviamente, aquel día el penal fue sitiado y mientras el fuego y el humo hacían imposible respirar, los presos que trepaban para intentar asomarse por las ventanas superiores fueron baleados desde el exterior de las celdas. Murieron al menos 65. Muchos por los disparos, pero la versión oficial siempre sostuvo que se trató de un motín y que las muertes se produjeron por asfixia o por quemaduras. La señalización de la cárcel de Devoto es un paso muy importante porque implica un reconocimiento del Estado democrático de derecho, de que en ese lugar se cometieron delitos de lesa humanidad. Está expresamente indicado en la placa que allí sucedió la masacre del pabellón séptimo. En realidad estamos continuando algo que en su momento había iniciado Elías Neumann, que escribió un libro que es muy interesante, que contaba esto, Crónica de Muertes Anunciadas, en la que justamente él se preguntaba esto: ¿cómo es posible que esto no se investigue como un delito de lesa humanidad? Nosotros humildemente queremos retomar esa pregunta y por lo menos tratar de discutirlo y de llevar luz acerca de esa masacre que está prácticamente oculta, ¿no? Los investigadores se proponen demostrar, en primer lugar, que aquella masacre consistió en una forma de tratamiento con las mismas características que la que se les daba a los presos políticos, y luego intentarán extender esa demostración al tratamiento actual a los presos comunes. Al proyecto, a la iniciativa, al intento se sumó Graciela Dragicevich, en aquel momento presa política por su militancia en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, en la actualidad una de las titulares de la Mutual Sentimiento, esta organización social con radio propia que presta además el espacio a otras agrupaciones en el barrio de Chacarita. Y Graciela asegura que el incendio en el pabellón 7 del 14 de marzo de 1978 en el penal de Villa Devoto fue una puesta en escena del Servicio Penitenciario Federal. Se sabía ya que este grupo de presos fue fusilado y asesinado y quemado en el año 78 por personal penitenciario. Bueno, nosotras éramos testigos de todo eso, digamos, lo vimos en vivo y en directo. Entonces se resolvió comenzar las investigaciones y tratar de ver de que esto sea declarado también como un delito de lesa humanidad. Porque algunos papeles hablan de 60 y pico de muertos y la verdad que nosotros contamos muchos muertos más en ese momento. Así que nosotros calculamos que son alrededor de 100. Cuando digo nosotros, digo los que estábamos presos, éramos presas políticas en ese momento, ¿no? A nosotros nos queda la sensación de que por algún motivo ellos generaron ese problema ahí adentro, precisamente porque yo también lo digo en la crónica, todos los que estábamos presos sabíamos quiénes eran nuestros carceleros y quiénes mandaban en ese momento, estaba la dictadura militar. Y a ninguno se nos hubiese ocurrido hacer alguna cosa que no tuviera un motivo verdaderamente debido a muerte, porque en ese momento dentro de las cárceles se vivía permanentemente entre la vida y la muerte. No era un momento como para salir a reclamar que no te gustaba la comida, digamos, ¿no? Todos éramos conscientes, los presos sociales también eran conscientes y la represión, la terrible represión de ese momento la vivíamos todos los días en carne propia, nadie nos contaba. Lo que pasó con los presos sociales es que los molestaron hasta que ellos de alguna manera trataron de defenderse y ahí fue donde se produjo la masacre. Como siempre decimos, esta es una iniciativa que pretende clarificar el pasado para mejorar nuestro presente y las perspectivas de futuro. Por eso se sumaron al proyecto Andrea Casamento, de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, y en abril pasado lograron armar un grupo de investigación histórica con estudiantes del Centro Universitario Devoto, el CUD. Repetimos, la señalización fue reprogramada para el jueves de esta semana en la puerta de la cárcel, en la calle Bermúdez, 2651. Yo estaba en el cuarto celular, que en todas las cárceles había un pabellón que le llamaban ellos el pabellón de la muerte, y el cuarto celular era el pabellón de la muerte de Devoto, ¿no? Donde estaba toda la gente que ellos consideraban que no tenía que salir viva. Y a nosotros nos dejaron durante ese día las puertas abiertas, no hubo agua, hubo una serie de cosas que no eran convencionales ni ordinarias. Lo que sí tenemos objetivamente los el dato de cómo mataron a este grupo de presos sociales, que ni siquiera eran presos que se pudieran calaturar de peligrosos o de... Eran presos sociales que estaban, digamos, en tránsito ahí, en general eran contravenciones leves. Graciela Dragicevich, dirigente social ex presa política de la dictadura. Antes de que se iniciara el incendio, nosotras vimos por las ventanas a personal de servicio penitenciario con uniformes de lucha personal y con armas largas, cosa que nunca habíamos visto. Ya estaban apostados afuera. Entonces, ahí había todo un motivo por el cual iba a pasar algo, digamos, ¿no? ¿Con qué expectativas arrancan este proceso, este camino? Bueno, con muy buenas expectativas, porque consideramos que en ese momento que se están llevando adelante los juicios por la memoria histórica y las reparaciones históricas también, pensamos que es un buen momento político como para llevar adelante esta reivindicación y ver también que no solo fue la actividad asesina de los militares contra los detenidos políticos, sino que era contra toda la sociedad. Y pensamos que eso también es un delito de lesa humanidad, donde un Estado u organismos del Estado se confabulan para matar un grupo de personas que en este caso estaban detenidos. Recordamos entonces que fue señalizado como un sitio en el cual se cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura, el penal de Devoto. la cárcel de Villa Devoto por hechos como la masacre del pabellón 7, un episodio del cual también se acordó el Indio Solari. Hay uno que es políticamente incorrecto, decía yo, para este momento, que es Pabellón Séptimo, Relato de Horacio, que habla de la masacre que hubo en Devoto. Y yo tuve un amigo que murió ahí, que había entrado por tenía pepas en un departamento, un tipo, un angelito, Dios, creo que no conocía a nadie más buena persona. Esto, el relato de Horacio aparece en un libro de Elías Neumann que se llama Crónicas de Muertes Anunciadas o algo así, no me acuerdo muy bien. Y el que relata es un sobreviviente que cuenta, uno de los pocos sobrevivientes que hubo, que relata el horror. Y yo hacía rato, este es un momento políticamente incorrecto porque, aún para aquel que ha dicho alguna vez que todo preso es político, hay cosas que me ofenden, que es el trato que se le da a aquellos que están fuera de la tolerancia de la interacción social. No hace falta transformar, como decía Borges en algún momento, vos podés combatir al caníbal y hacer con él muchas cosas, lo que no podés es hacer comértelo. Si vos estás combatiendo el canibalismo, no podés hacer lo mismo. Entonces, el Estado o la sociedad no puede castigar con el horror con que se vive en la vida de los presos comunes. No estoy defendiendo a los presos políticos que tienen siempre quien los defienda. Este es un momento muy Bloomberg, entonces yo creo que no es políticamente correcto esto, pero necesitaba contar esta tragedia. Lo que no lograba era darle el tono dramático al tema, y ahora me parece que lo logré. Armados en Libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Completamos el informe con la primera parte de la entrevista con Hugo Ricardo Cardoso. Estaba preso en el momento de la masacre y es uno de los sobrevivientes, tal vez el único. Fue contactado por Claudia Cesaroni del CEPOC cuando ella intentaba comenzar con la investigación, que lo convenció de que se sume a la iniciativa, comenzando por contarle la historia. En aquel momento a Claudia Cesaroni y ahora a Atrapados en Libertad. Sí, no, en ningún momento nosotros podemos estar de acuerdo en que fue un motín, porque nosotros para nada nos amotinamos, ni tomamos rehenes, ni intentamos preparar una fuga, ni tomar el pabellón, nada. Lo único que sucedió ese día es que, como lo vengo repitiendo reiteradísimas veces cada vez que hablo del tema, es que entró una requisa normal, que no fue normal porque vino después el doble de personal, y cuando llegamos al fondo del pabellón no dejaban de darnos garrotazos. Entonces eso provocó que en sentido de autodefensa algunos de nosotros nos diéramos vuelta para impedir que nos siguieran pegando, y bueno, ahí lo sacamos rajando, por así decir. Pero ellos no vinieron a aplicar una requisa común, sino que vinieron directamente a disciplinar una supuesta orden de que no quisimos apagar el televisor de la noche anterior, y nos vinieron a matar a palo a todos. Si no reaccionábamos de esa forma, los muertos que quedaron ese día con disparos de fuego, por asfixia y por quemaduras, y golpes también, hubieran sido también muertos, pero a golpe directamente a mansalva, como ingresaron ese día. El hecho de estar en la cárcel de Villa Devoto, donde había una gran cantidad de presos políticos bajo el régimen militar, donde el régimen que aplicaban era justamente ese, el de los militares, no era una cárcel común. Fíjate vos que Devoto fue una de las unidades de detención que, por un decreto del Poder Ejecutivo de Videla, pasó a ser un centro de detención donde iban a alojar presos de guerra, políticos y otros. O sea que el tratamiento era extremadamente duro. Teniendo en cuenta también la proximidad del Mundial del año 78, a escasos 4 o 5 meses del inicio del Mundial, yo creo que ellos querían dar un ejemplo de disciplina para que ningún otro establecimiento de detención intentara levantarse, y por eso, bueno, nos eligieron a nosotros, que éramos el pabellón Cachivache, y vinieron directamente a matar. Hasta ahora no han podido encontrar otro sobreviviente, vos sos el único. Hasta el momento sí, es así, no hemos buscado por todos lados, vos fíjate lo que es las redes sociales, la posibilidad que te da de ampliar el horizonte de búsqueda a lugares impensados, y sin embargo, bueno, hasta el día de hoy no se ha presentado nadie, que nos ayudaría muchísimo si pudiera aparecer otro sobreviviente o varios para seguir adelante con la causa. ¿Y cuándo fue vos que empezaste a sentir que tenías una lucha por delante, justamente por ser el único sobreviviente, para que se conozca la verdad de lo que sucedió en aquel momento? Mirá, fue puntualmente en el año 2008 cuando me hacen una nota en un diario acá de la ciudad de La Plata, donde vivo. Yo, si bien todos esos años había tratado de encapsular, por así decir, el hecho en sí, que intenté vivir una vida normal, totalmente dedicado a la sociedad, a mi trabajo y a mi familia, bueno, en algún momento se iba a brotar de dentro mío. Y brotó justamente el día que me hacen una nota, a los 30 años de aquel trágico hecho, de aquella masacre. Ese día, bueno, se abrió, dimos vuelta a la página, apareció el primer capítulo, y bueno, ese mismo día Claudia Cesaroni, que estaba trabajando en Derechos Humanos en Capital, ve la nota a través de internet y la guarda. Y fue así que recién el año pasado nos pudimos comunicar por gracias a la película El túnel de los huesos, nos conocimos, nos citamos, y ahí arrancamos con este proyecto que hoy está muy avanzado y que tenemos la plena esperanza de que va a terminar en un juicio donde van a reconocer que fue una masacre y un delito de lesa humanidad. Y ustedes, Claudia, Graciela, las organizaciones y los compañeros que están trabajando en esto, ¿están seguros que el número oficial, la cifra de 65 muertos, no es irreal, es una fantasía? Totalmente, o sea, yo te puedo asegurar que hubo más de 100 muertos, 100, 105, 104, 108, ahí. Y mirá cómo será de importante el tema, porque la semana pasada un diario de acá de La Plata, el diario El Día, saca una nota haciendo alusión al caso del penal de Madalena y mencionaban que iban a citar a 700 testigos para investigar los hechos en la masacre del penal de Madalena. O sea que ya nosotros, con la iniciativa nuestra, dimos el puntapié para dejar de lado la palabra motín y que ya se trate de estos temas puntuales como masacre del servicio penitenciario. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Te doy la bienvenida a este segundo capítulo de esta emisión de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, La Voz de las Madres, y también en las retransmisiones en radioeter.com.ar, la radio de la Escuela de Comunicación, y en las otras emisoras que habitualmente nos acompañan: FM Gente de Radio desde Bariloche, Radio Puentes por internet desde la provincia de Córdoba, Radio Utopías al Sur desde Montevideo en Uruguay, FM 713, la radio de la escuela 713 en Esquel, Chubut, y Radio Latinoamérica desde la ciudad de Uppsala en Suecia, a quienes les enviamos un abrazo y un agradecimiento por seguir Atrapados en Libertad, que ahora continúa desandando el informe sobre la masacre del pabellón 7, conocida como el motín de los colchones o la matanza de la cárcel de Devoto durante la dictadura. Un episodio del pasado que empieza a ser investigado, que nos sirve para entender el presente y obviamente a partir de ahí mejorar las perspectivas de futuro. El penal de Devoto, la dictadura y la realidad carcelaria en nuestros días en Atrapados en Libertad. Decíamos que la investigación para descubrir qué sucedió realmente aquel 14 de marzo de 1978 en el pabellón 7 del penal de Devoto es impulsada por el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, el CEPOC. Tiene su sitio en cepoc-cepoc.blogspot.com.ar. Un espacio para que hablemos de política criminal y de respeto a los derechos humanos, de seguridad y de inclusión ciudadana, de cárceles y de personas privadas de la libertad, para el debate y la acción, para la crítica y la propuesta, porque asumimos el compromiso de compartir lo que sabemos, sabiendo que todo conocimiento es parcial y limitado. Y con respecto a la señalización del penal de Devoto, publica en la Gacetilla del Archivo Nacional de la Memoria, que decía que se señalizó el penal de Devoto sobre la calle Bermúdez en la ciudad de Buenos Aires. Durante la última dictadura cívico-militar, hombres y mujeres detenidos por razones políticas fueron alojados en forma ilegal en esta unidad carcelaria y sometidos a torturas en condiciones similares a las de los centros clandestinos de detención. La actividad está organizada por la Secretaría de Derechos Humanos a través de la Red Federal de Sitios de Memoria que coordina el Archivo Nacional de la Memoria, conjuntamente con la Subsecretaría de Gestión Penitenciaria, ambas dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, el CEPOC. Entre 1976 y 1983, más de 12.000 hombres y mujeres detenidos por razones políticas fueron alojados en forma ilegal en penales de todo el país y sometidos a torturas. Muchos de ellos fueron además asesinados o desaparecidos. Con el blanqueo de los presos políticos en las cárceles, la dictadura buscó ocultar ante la sociedad y los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó Argentina en el 79, los crímenes que cometía en forma clandestina. En este penal de Villa Devoto, donde 1.200 mujeres permanecieron detenidas por causas políticas, los presos comunes también fueron víctimas de delitos aberrantes. El 14 de marzo de 1978 se cometió la masacre conocida como el Motín de los Colchones, en la que personal penitenciario ametralló a decenas de internos en el pabellón 7 y dejó morir quemados y asfixiados a 65 de ellos por lo menos. La Red Federal de Sitios de Memoria impulsa y gestiona la señalización de los ex centros clandestinos de detención y otros espacios vinculados con la represión ilegal para visibilizar la función que cumplieron durante el terrorismo estatal y expresar en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos hechos aberrantes en el marco de los procesos de juzgamiento a los responsables para que nunca más vuelvan a repetirse. Asimismo, constituyen un explícito reconocimiento a las víctimas y a sus familiares. La Red Federal de Sitios de Memoria es un organismo interjurisdiccional que, con la coordinación del Archivo Nacional de la Memoria, articula la gestión de políticas públicas de la memoria entre el Poder Ejecutivo Nacional y las áreas estatales de derechos humanos de las provincias y municipios de todo el país, con eje en las iniciativas de investigación, educación y comunicación que se llevan adelante en los ex centros clandestinos de detención y otros espacios relacionados con el accionar del terrorismo de Estado. La señalización de Devoto fue la número 41 de todo el país y se puede obtener más información en la Coordinación de Red Federal de Sitios de Memoria, Archivo Nacional de la Memoria, Avenida del Libertador 8151, uno de los espacios de la ex Escuela de Mecánica de la Armada. Decíamos que de la iniciativa para develar lo que sucedió durante la masacre del penal de Devoto y entender por qué es importante que se considere un sitio de memoria esta unidad penitenciaria, participa la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, que se sumó al Centro de Estudio Universitario Devoto, el CUD, y lograron armar un grupo de investigación histórica con estudiantes y docentes. Andrea Casamento es la titular de la asociación y con ella hablamos junto a Jimena Rosli, periodista especializada en cuestiones policiales y realidades penitenciarias, en el programa Acá Estamos, de la Radio de las Madres. Te invito a repasar esa entrevista con Andrea Casamento, de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales. Andrea, bueno, queremos saber qué es lo que cambió, qué cambió, si es que cambió o qué sigue igual en las condiciones de detención en la época de la dictadura y en el ahora. Yo recién escuchaba la introducción y decías, antes se detenía gente por pensar distinto. La verdad es que ahora, y sobre todo en los barrios del conurbano, se detiene a pibes y a personas por ser negros, por no tener plata, por vivir en una villa. Y desde la mayoría de ellos están pobladas nuestras cárceles. Y justamente como ellos no tienen derecho a pagar una defensa y el sistema judicial está como colapsado y la defensa pública no, a veces no da abasto para atender a tantos, ellos quedan ahí. Contándote respecto a las cárceles, la verdad es que mi marido tiene 50 años, así que él más o menos estuvo en el último que estuvo detenido cuando era muy jovencito, en el último tiempo del proceso. Justamente yo siempre le preguntaba eso, le digo, ¿cómo se vivía acá dentro en la época del proceso? Quizás una de las diferencias que él me dice de ahora es que por ahí ahora no dan picana. Es cierto, pero sí se tortura. Se tortura, porque cada vez que una persona ingresa a una unidad penitenciaria le dan la bienvenida, le pegan, falta comida, se les complica mucho el acceso, ya te digo, con sus defensores, con sus familias. En el caso de los federales, si tenemos en cuenta que las personas condenadas van a las cárceles del interior, o sea que tienen que quedar en Chaco, Rawson o Neuquén, y las familias son de Buenos Aires generalmente. Las familias, como no tienen plata para viajar, capaz que faltan 5, 6, 7 años sin ver a esas personas. Uh-huh. Andrea, ¿no notás ninguna mejoría o podés destacar algo en estos últimos años, a una transformación, no sé, del servicio penitenciario que se intenta un poco desmilitarizar? Yo creo que deberían desmilitarizar. Uh-huh. Sí es cierto que con la última gestión, más allá de todo de lo que se dijo y se desdijo para estos meses, yo creo que sí se está intentando y se está haciendo mucho esfuerzo para eso. Uh-huh. También la sociedad tiene que entender qué es lo que pasa dentro de las cárceles, porque si no salen a decir las pavadas que después se dicen. Pero yo creo que no se puede intentar desmilitarizar. Lo que hay que hacer, porque si no también adentro de las cárceles se empiezan a ver estas cuestiones. Hay un montón de penitenciarios que sí están de acuerdo y quizás obedecen a esta nueva línea, como que viene apareciendo, basta de violencia, y hay otros que no. Entonces se produce también ahí adentro todo un movimiento entre penitenciarios que, como siempre, terminan pagando el plato roto a los detenidos. Yo creo que hay que tener fuerza política y decir que el servicio penitenciario tiene que estar para custodiar, digamos, el entorno, el afuera, que no se vayan. Pero adentro, el tratamiento con las personas tiene que estar hecho por personal civil, uh-huh, especializado para tal o cual tarea que vaya a realizar. Yo quería consultarte, que nos expliques por qué es importante para los familiares y las asociaciones que representan personas privadas de su libertad que se identifique, en este caso, el penal de Devoto como un sitio en donde en la dictadura se cometieron crímenes de lesa humanidad. Primero porque es cierto, y yo creo que está reconocido, de que está reconocido, lo que pasa es que no está reconocido que en la dictadura se hayan cometido crímenes de lesa humanidad contra presos sociales. Claro. Esa es la diferencia. Uh-huh. Explica, Andrea, para los oyentes, ¿qué es el término presos sociales? Presos sociales son los presos comunes, las personas que tuvieron acceso a un proceso judicial y por alguna cuestión están esperando que la justicia se expida o ya fueron declarados culpables de ese delito y están cumpliendo su condena. Lo que yo decía es que el hecho que los iguala a los presos sociales de los presos políticos, o que los igualaba durante la dictadura, en este caso es que aquel episodio fue instrumentado desde el Estado y fue una práctica estatal planeada y realizada desde un órgano estatal para amedrentar a los presos y a sus familias. Obviamente, bueno, lo mismo es que nosotros, nuestra gran lucha es esa, pedir que por favor se reconozca, que se termine finalmente de sancionar la ley que permita el protocolo facultativo para visitar, que organizaciones de la sociedad civil puedan entrar a visitar las cárceles sin restricción, porque hoy el Estado sigue cometiendo delitos contra estas personas. Muchos dicen que nosotros exageramos. A ver, ¿quién es el Estado para pegar de la manera que pega? Ninguna persona detenida podría ser golpeada por parte del Estado. En todo caso, si un interno le pega al otro, tendrá una causa penal y se resolverá, pero no es el Estado quien puede ejercer esa violencia. Andrea, te consulto la última pregunta, que tiene que ver un poco con una especie de ideología, a ver si vos lo consideras así. Si esto que vos decís, que se siguen cometiendo delitos dentro de las cárceles, tiene que ver con una ideología, con una práctica, esta práctica sistemática, ¿tiene que ver con una historia del servicio penitenciario? ¿Tiene que ver con una ideología de cómo son enseñados? Seguramente, pero además la ley orgánica del servicio penitenciario es una ley de la época de Onganía, es una ley que cuando uno la lee es una fuerza militarizada. Entonces, si ahora que las cosas han cambiado seguimos pensando que solo la única manera de acompañar a las personas o de, no sé, resocializarlas es imponiendo la fuerza, además no da resultado, y está probado que no da resultado, ¿eh? Más allá de que sea un delito, no da resultado alguno, porque no lo dio antes, no lo va a dar ahora. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Decíamos que uno de los hechos por los cuales el penal de Devoto fue señalizado como sitio de memoria es la masacre del pabellón 7, pero hay otros, y si bien hemos dedicado la mayor parte de este programa a ese episodio, podemos compartir en este momento un comunicado de los compañeros de la agrupación Hijos de Capital, que suma otro episodio al siniestro papel que cumplió el penal de Devoto, sus autoridades y sus carceleros durante la dictadura. Devoto también fue parte de la última dictadura cívico-militar. Presentamos querella, dice Hijos. Presentamos con Camilo y Javier Juárez, hermanos hijos de víctimas de la represión, la querella por el caso de la mamá de ambos, Alicia Rosalía Pais de Juárez, quien murió en la unidad penitenciaria número 2 de Villa Devoto, donde estuvo presa a disposición del Poder Ejecutivo Nacional durante la última dictadura cívico-militar. Devoto fue un lugar más de operación del terrorismo de Estado. Fue parte de la maquinaria del terror. Ahí fueron llevadas muchas mujeres víctimas de delitos de lesa humanidad. Lo que sufrió Alicia, al igual que todas las compañeras privadas de su libertad en Devoto, se cometió en el marco del plan sistemático de exterminio de los genocidas. Alicia fue secuestrada entre mayo y junio del 76 junto a sus dos hijos por la policía federal en la casa en la que vivían frente al Parque Lezama. Los tres fueron llevados a la comisaría 14 donde fueron interrogados. De ahí, ella fue llevada a un centro clandestino de detención. Se presume que fue a Coordinación Federal, desde donde fue trasladada a Devoto, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. El 31 de octubre de 1977 sufrió un ataque de asma que por falta de atención médica adecuada la llevó a la muerte en el Hospital Penitenciario Central. El 1 de noviembre, hace 35 años, murió por torturas, tormentos y abandono de persona. Alicia se despidió de la vida hablando del amor a sus hijos, rodeada de compañeras que hoy hacen justicia. La familia siempre la buscó, vivió bajo la incógnita siniestra de no saber dónde estaba su cuerpo. Hace poco tiempo pudo saber que fue llevada de Devoto al cementerio de Chacarita, donde fue cremada en una especie de fosa común. Como dice Camilo, uno de sus hijos, ahí es donde va el pueblo. José Quique Juárez, compañero de Alicia y padre de Javier y Camilo, fue secuestrado el 10 de diciembre de 1976, llevado a la ESMA y continúa desaparecido. Su caso será juzgado en el próximo juicio de la mega causa que comenzará a fines de noviembre de 2012. La familia de Alicia eligió este día para dejar esta marca ante la justicia, con abogados comprometidos y con la memoria imprescindible de las ex detenidas políticas, llevamos una querella colectiva porque somos todos los que acusamos por el asesinato de Alicia. Pusimos en manos del juez Daniel Rafecas el pedido para abrir la querella por privación ilegal de la libertad, torturas y homicidio de Alicia Rosalía Pais de Juárez. Señor juez, esperamos que esté a la altura de la historia y acepte la querella. Nadie comprometido con la justicia podría dejar impune el caso de Alicia, no solo por la gravedad de los hechos, sino porque además es fundamental poner en evidencia a todas las instituciones que fueron parte del aparato del terror para cambiar el piso de discusión y construcción de las políticas que erradiquen prácticas de violencia institucional. Dejamos en sus manos la posibilidad de hacer justicia, por Alicia, por sus hijos, sus nietos, sus compañeras, por todas esas mujeres que resistieron en la cárcel, que protestaron frente a los carceleros siniestros cuando mataron a Alicia, que hoy vuelven a poner el puño en alto y los dedos en B cuando gritan presente por ella y por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Por todos. Será justicia, será victoria. Hijos, Regional Capital, en la Red Nacional. Completamos ahora con la segunda parte de la conversación que tuvimos con Hugo Cardoso, sobreviviente de la masacre del pabellón séptimo. Yo después que me curo voy al hospital Salaberry, vuelvo del hospital después de estar 30 días en el hospital Salaberry a terminar las curaciones en el hospital de la unidad 2 de Devoto, y una vez que me dan el alta, una vez que mi piel se volvió a reconstruir de vuelta, que desaparecieron las llagas, las quemaduras de mi cuerpo, una vez que me dieron el alta me remiten a Olmos, de donde después de un par de años salgo en libertad. Incluso hoy tengo secuelas, me quedó una disnea respiratoria, me quedaron secuelas psíquicas, perdí un testículo yo en aquel hecho, tengo quemaduras, marcas de las quemaduras de aquella vez, y el toco más grande, ya te digo, está en mi interior. Las heridas cicatrizaron, las heridas del cuerpo, pero lo que no puedo hacer que cicatrice es el tengo en la cabeza que seguramente cuando se cumpla los plazos y a través de la justicia lleguemos a demostrar que fue una masacre de la época militar, recién ahí posiblemente pueda quitarme la mochila que tengo en todos estos años. El punto inicial fue la señalización de Devoto, que fue algo muy trascendente. Yo en particular no pensaba que iba a ser tan rápido, que no iban a dar el ok, pero gracias a la ayuda de personal de la distinta Secretaría de Derechos Humanos, de Judisain, de esa Comisión por la Memoria, Sitios por la Memoria y distintas secretarías, y con el empuje y la fuerza de Cesaroni, que es una capa en esto, que ha rebuscado por todos lados y de manera incansable está trabajando todos los días con el tema, bueno, logramos la señalización, que no fue poco. Vos fíjate que señalizar la Unidad 2, que fue la, y que sigue siendo la cárcel vidriera del Servicio Penitenciario Federal, no es poco. Sin embargo, lo logramos y eso tuvo una trascendencia muy importante, al punto que ya estamos preparando para más o menos marzo del año que viene. Seguramente, si ya en marzo estaríamos presentándonos en un juzgado federal que corresponda para iniciar esta etapa de investigación a través del Foro Judicial. Presentarlo ante la justicia con las pruebas que van a avalar que fue un delito de lesa humanidad. Durante la señalización del penal de Devoto, hablaron Hugo Cardoso y Claudia Cesaroni, y si bien son protagonistas de este programa de Atrapados en Libertad, es importante escuchar de qué manera expresaron sus convicciones y sus emociones ese día. Así que compartimos parte de sus testimonios durante la señalización del penal de Devoto. Perdón la emoción, si me quedo en algo. A partir de este día creo que la pesada carga que llevo a mis espaldas hace más de 34 años, sé que va a quedar más real. Me toca la parte más difícil y sé que a partir de este momento hablan de 65 muertos. La cifra oficial, yo digo que es una mentira, la mantuve siempre. Los muertos se aproximaron a 100 por lo menos. Yo sé que a partir de este momento las almas que no fueron reconocidas, a partir de hoy, podrán descansar en paz. Siempre me pregunté por qué me tocó sobrevivir, dado que hasta este momento soy el único sobreviviente, a pesar de que buscamos por todos lados. Y bueno, hoy tengo la respuesta. Y esa respuesta es este hecho que se materializó de esta manera, esta realidad, esta placa, este reconocimiento. Y hoy venimos por la memoria, pero mañana seguiremos por la verdad y la justicia. Y como dice esta leyenda de la remera, el fuego no se apagó. Hasta que no haya justicia, el fuego seguirá quemando. Muchas gracias. Lo primero que quiero hacer es un reconocimiento histórico a dos personas que empezaron a hablar de masacre en el año 85 y 87 para referirse a lo que pasó aquí el 14 de marzo de 1978. Esos no son Elías Neumann, que lamentablemente falleció hace no mucho tiempo. Él escribió un libro valiente en el año 85 que se llamaba Crónica de Muertes Silenciadas. Y en ese libro valiente, él recogió el testimonio de una persona, un preso común, que era su defendido, Horacio, que había estado aquí ese día. Y Elías se preguntaba en ese libro cómo era posible que todo esto que había sucedido, ese relato desgarrador de más de 100 personas quemadas vivas, asfixiadas, ametralladas, no se investigara como una brutal masacre, sino que hubiera pasado casi desapercibido como llamado motín de los colchones. La otra persona es Daniel Barberis, que en ese momento estaba presa, pero en otro pabellón, y también escribió un texto en el año 87, hablando en un libro que se llama Derechos Humanos en el Otro País, y me parece que reconocer eso es reconocer parte de la historia que hace posible que hoy estemos acá. Yo quiero contar muy brevemente que este proyecto empezó en mi cabeza cuando leí esos libros, que luego se encontró con una película que se llama El túnel de los huesos, y gracias a Nacho Garacino, su director, pudimos contactarnos con Hugo Cardoso, como el único sobreviviente que hasta este momento encontramos. Que porque trabajamos desde el CEPOC con familiares de detenidos en cárceles federales y encontramos la enorme solidaridad de Graciela Dragicevich y la Asociación Mutual Sentimiento, y nos reunimos en la casa de la Asociación Mutual empezamos a hilar y a establecer los vínculos entre la vida de las presas políticas que estaban en esos días en Devoto y que estaban ese 14 de marzo del 78 y los presos comunes. Y establecimos esas primeras reuniones en las que Hugo y Graciela, sobrecogidos por la emoción y por los recuerdos, se contaban cada uno lo que cada uno había vivido ese día. Y después logramos, gracias a también el apoyo de Marcelo Langieri, que es el responsable de sociales aquí en el CUD, armar un grupo de investigación con personas que están privadas de libertad hoy. Y entonces ahí también armamos una trama entre el pasado y el presente. Como ellos no están hoy aquí, pese a que nosotros pedimos a sus jueces la autorización para que pudieran estar presentes, yo me voy a tomar, mis minutos previstos, los voy a utilizar para leer lo que cuatro de esos integrantes de este grupo de investigación histórica que funciona en el Centro Universitario de Devoto escribieron para que podamos tener presente y leerlo este día. Juan Carlos Pérez escribió: mientras se escribían las páginas más negras de nuestra historia, mientras se torturaba, mataba y desaparecía a miles de personas, se secuestraban niños y se saqueaban hogares. Cuando se imponía que el silencio era salud y las hienas decían al mundo que los argentinos éramos derechos y humanos. En ese clima de terror, los penales eran una muestra cabal de exterminio de ideas y cuerpos. Presos comunes y políticos estaban a disposición de uniformados que hacían gala de sus peores prácticas. Aún hoy, esa mentalidad de exterminio no pudo ser desalojada y muchos crímenes permanecen impunes. Esta placa es un testimonio de aquello que no entendemos, que nos entristece y que dejó secuelas imborrables en un pueblo que no se resigna a que sus hijos sean masacrados en nombre de intereses que representan esos que tienen apariencia humana. No hubo errores, no hubo exceso. También son asesinos los cobanis del proceso. José Carlos Palazzo escribió: el 14 de marzo del 78 se llevó a cabo una masacre en el pabellón 7 de la planta 2 de Devoto, en la cual fallecieron familiares, compañeros, amigos, seres humanos a los cuales se les debe el esclarecimiento de este genocidio. Gastón Bossio escribió: cuando los fantasmas del pasado no tienen justicia, sus voces retumban en cada lugar de su partida. Cuando los desprotegidos son castigados, la sociedad mira para los costados. Cuando el castigo somete más y más, los huesos se rompen. Cuando los sueños de muchos son apagados, los responsables se ocultan en instituciones. Cuando la justicia cierra los ojos, los culpables siguen vigentes. Y por último, Enrique Pelay escribió: los que quedamos vivos, los que recordamos a nuestros compañeros de sufrimiento, los que esperamos la justicia, los que batallamos en la memoria y damos pelea con los actos que no dejan olvidar lo pasado y no queremos que vuelva a estar, a pasar, estamos acá en cuerpo y espíritu diciendo a todos que nosotros no olvidamos nada. Vamos al cierre de este capítulo de Atrapados en Libertad, recordándote que puedes volver a escucharlo, como todos los anteriores, en www.atrapadosenradio.blogspot.com, Atrapados en Radio todo junto, blogspot.com. Agradeciendo la participación de Graciela Dragicevich, militante social y política de toda la vida, una de las directoras de la Mutual Sentimiento, donde funciona la querida Radio Libre, y expresa política del penal de Devoto. A Claudia Cesaroni también le enviamos un abrazo, del Centro de Estudios en Políticas Criminales. A Jimena Rosli, nuestra compañera de AM530, que participó indirectamente de esta emisión de Atrapados en Libertad. A Hugo Cardoso, que comienza a desandar su camino hacia la verdad para ayudarnos a conocer lo que le sucedió a sus compañeros de presidio durante la época de la dictadura en Devoto. Completamos con las dedicatorias para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín, y los agradecimientos para Fernando de Trápaga y para toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.